en las próximas jornadas, hasta la llegada del fin de semana. Pero hay otra cuestión que hoy queríamos ofrecerles y que tiene que ver con el ámbito de la formación. Ya les hemos venido informando durante las últimas semanas de la puesta en marcha de nuevas iniciativas por parte de Empiel, iniciativas formativas que bueno pues tienen como protagonismo bueno pues el principal protagonismo es para el diseño en piel, el diseño de moda queremos decir, o el diseño industrial. Son las dos facetas en las que, sobre las que está apostando, sobre todo en el ámbito de la formación, la Asociación de Empresas de la Piel. Y en ese sentido le hemos venido hablando pues de la puesta en marcha de un curso de diseño de moda para pues ocupados. Y bueno, pues se acaba de hablar también de la apertura, de la posibilidad también para desempleados. Se va a poner en marcha también una iniciativa en este sentido. De todo ello nos va a hablar el secretario de Empiel, Juan Enrique Gutiérrez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan Enrique, buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Hemos venido hablando de diferentes cursos, ya sea de diseño industrial, de diseño de moda, para empleados o desempleados. Bueno, pues otra oportunidad que ponéis en marcha en estas próximas semanas, ¿no? Sí, ahora mismo hay pendiente un curso para desempleados, que es el de diseño de moda. Diseño de moda que, como ya he venido repitiendo un poco en todas las entrevistas que hemos estado haciendo últimamente, puede decir que desde el año 2008 se están impartiendo estos cursos con bastante éxito. Ahora mismo, sin ir más lejos, hay dos cursos que ya han empezado, uno para desempleados y otro para ocupados de diseño industrial, que están permitiendo que 30 personas de Ubrique, 30 personas, en este caso 15 desempleados, 15 personas que están trabajando, pues se están formando en estas materias que, como he venido diciendo últimamente, pues son muy demandadas por las empresas. La novedad en este sentido, cabe destacarla, por tanto, ese próximo curso del que acaba de hablar, como novedoso, es ese curso de diseño de moda, pero ahora para desempleados también, ¿no? Sí, el de diseño de moda es un curso muy enfocado a lo que es marroquinería y, sobre todo, lo damos bastante, desde hace ya bastante tiempo, porque cualquier alumno que quiera familiarizarse con lo que sería el patronaje, el diseño asistido por ordenador de estas muestras que antes se diseñaban prácticamente a mano de manera artesanal, ahora a través de unos programas informáticos específicos pues permiten que estas personas pues obtengan esos conocimientos y puedan hacer ese patronaje para el corte, el diseño de muestras, etcétera, etcétera, a través de ordenador. Y todas las prácticas relacionadas con el curso pues están enfocadas a marroquinería, con lo cual estos alumnos y estas alumnas pues harán diseños de bolso, diseños de carpetería, diseños de cualquier cosa relacionada con lo que es el sector nuestro. Y desde aquí también pues animo a que todos los trabajos que han realizado las promociones anteriores, ahora por ejemplo, sin ir más lejos, el día 10 de mayo a las 7 de la tarde hay una inauguración en el Centro de Interpretación del Estero Ubrique, la antigua iglesia de San Juan de Letrán, en el San Juan, donde los alumnos de los cursos de diseño industrial que acaban de terminar, que han sido dos cursos, van a exponer todas las cosas que han ido trabajando durante el curso. Entonces van a ver, todo el que quiera pasarse por allí, que van a estar unos días expuestos allí, pues todos los trabajos que han realizado, que son muy, muy profesionales, y gracias a la formación que han obtenido en el curso, pues han podido hacer unas maquetas que son verdaderos artículos de lujo y muy bien hechos. Por tanto, los cursos de diseño industrial han terminado. Ahora mismo habría uno en marcha de diseño de moda para empleados, y el que se pondría en marcha sería el de diseño de moda, pero para desempleados, ¿no? Sería un poco... Exactamente. El curso se espera que comience a mitad de este mes aproximadamente, sobre el día 14 de este mes va a empezar. Todavía hay plazas disponibles, hay alguna que otra plaza disponible, y es una oportunidad para cualquier persona que esté desempleada, que no se requieren grandes requisitos, simplemente una formación mínima, y bueno, y muchas ganas de aprender, fundamentalmente, porque son cursos muy largos, son cursos de 650 horas, que van a hacer que durante toda una mañana o una tarde, pues estén estos alumnos pues formándose en esta materia. Y ahora mismo todavía hay plazas disponibles, Juan Carlos, porque aunque hay una lista abierta de solicitudes, que prácticamente está casi copado ya el curso, todavía quedan algunas plazas, y este era el motivo de ponernos en contacto con vosotros para que animar a aquella persona que esté en este momento desempleada, que quiera formarse en una materia que le puede venir bastante bien para o bien reciclarse profesionalmente. Hay gente, por ejemplo, en los cursos que han estado trabajando a lo mejor en el mundo de la construcción, en otros sectores, incluso fuera de Ubrique. Ahora mismo están en Ubrique y desafortunadamente pues no están trabajando, pero se están formando en esta materia, y esto les abre un abanico de posibilidades interesantes a la hora de buscar un trabajo. Para ofrecer más detalles al respecto, para las personas que nos estén escuchando, estén desempleadas y quieran realizar este curso, ¿cuándo se impartiría? ¿De cuántas horas estábamos hablando de duración? Exactamente. El curso, como ya he dicho antes, pues va a empezar el 14 de mayo de este mismo mes, o sea que estamos a dos semanas, a menos de dos semanas escasas de que comience. Tiene unas 650 horas de duración. Esto hace que estén formándose estas personas pues alrededor de 5 horas diarias. Muy práctico, son cursos que aunque tienen un componente teórico indiscutible, que tiene que formar parte de cualquier acción formativa, no es menos cierto que la parte práctica es muy, muy importante, y sobre todo en los temas que te estaba comentando antes, el tema del patronaje, el diseño de asistido por ordenador. Y en concreto las plazas disponibles, las plazas de las personas estas que van a disfrutar de este curso, son 15 plazas, son 15 personas que se van a poder formar, y en cualquier momento pueden dirigirse a nosotros en la dirección y teléfono habituales. Nosotros estamos en la avenida Manuel de Falla 4, muy cerquita de la oficina del INEM, justo al lado del edificio de la Fundación de Enfermos de Alzheimer. Y nosotros estamos mañana y tarde, y el teléfono de contacto, por si lo quieren anotar, es el 956-460211. Un curso que la mejor demostración de que está funcionando bien, pues está en sí mismo en el número de ediciones que lleva ya, y bueno, de hecho, el buen número de personas que lo vienen realizando, ¿no? Exactamente. Yo, como te he estado comentando, Juan Carlos, ha habido personas que, por distintas circunstancias, ahora mismo se encuentran en situación de desempleo, que forman parte de distintos sectores productivos, que son vecinos de aquí de Ubrique, de los alrededores, que en este momento están en desempleo, se están formando en una materia que les va a venir muy bien para reciclarse profesionalmente, y en el caso de que ya conozcan el sector, porque hayan trabajado en la marroquinería, pues van a complementar de manera muy buena, en este caso quizá todavía mejor, pues todos los conocimientos que tienen adquiridos, y sobre todo el estar puesto en las nuevas tecnologías que hoy día son imprescindibles. Además, lo hemos venido comentando en otras oportunidades, el marketing, el diseño son ámbitos en los que se detecta, ¿no?, que hace falta personal, y lo va a hacer en el futuro sobre el sector de la piel, ¿no? Sí, son ahora mismo habilidades que son muy demandadas. Nosotros hacemos estos cursos precisamente, y los volvemos a repetir edición tras edición, porque siguen siendo muy demandados, tanto por las empresas en este caso que están buscando nuevos profesionales, como por los mismos, por las mismas personas que se apuntan a los cursos que quieren formarse en estas materias. Una de las cosas también, una de las ventajas que tiene hacer este tipo de cursos, es que nosotros, al ser la asociación de empresarios, donde están muchísimas empresas asociadas, les permitimos a aquellos alumnos que terminan estos cursos, una vez han terminado estas 650 horas de formación, incluso todavía pueden formarse en lo que serían ya empresas durante unas 160 horas para terminar su formación, pero ya en el puesto de trabajo, en este caso dentro de la empresa. Esto es una ventaja que la verdad es que lo tienen todas estas personas que se meten en estos cursos, y hace, ya tirando de estadísticas de años anteriores, que aproximadamente la mitad de los alumnos que terminan el curso, que lo terminan todo, todos los que empiezan normalmente terminan al 100% el curso, de ese porcentaje, la mitad de los que terminan el curso quieren hacer prácticas profesionales dentro de las empresas. Y esto, el hacer los cursos con Empiel, cursos que son totalmente gratuitos, pues les permite terminar de formarse en empresas asociadas a Empiel, en empresas de maquinería aquí normalmente de aquí de Ubrique. Y esto es, pues, también una ventaja que no es nada despreciable. Pues ahí quedan todos los detalles sobre esta nueva iniciativa en torno a formación, repetimos, curso de diseño de moda para desempleados, en este caso, que se pone en marcha en un par de semanas. Pues queríamos destacar esta posibilidad en el ámbito formativo. Nos vamos a quedar aquí, Juan Enrique, como siempre, muchas gracias. Y bueno, pues insistir, ¿no? Muchísimas gracias. Yo, antes de finalizar, me gustaría repetir el teléfono y la dirección para que la persona que esté interesada se pueda dirigir lo antes posible a nosotros. Avenida Manuel de Falla, número 4, justo al lado de la oficina de Linen y al lado de la Fundación de Enfermos de Alzheimer. Y el teléfono, anótenlo, por favor, el que esté interesado, es el 956-460211. Y de nuevo, muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti y a todo el equipo de Radio Ubrique por haber contactado con nosotros y por permitirnos el que en estos momentos, bueno, nos podamos dirigir a todo tu radio oyente. Pues como siempre lo he dicho, muchas gracias. Y nada, esta es la última hora en torno a formación, curso que se imparte desde Empiel. Juan Enrique Gutiérrez, lo dicho, gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.